el contenido de lo que se está proponiendo, toda esta cuestión hoy que está abarcando nuestro país, esta situación financiera de endeudamiento terrible. Vamos a ver cómo juegan también los medios este último mes. Muy bien, lo estaremos aquí presentes. Quien les habla, Lea Ross, recién habló Mariano, está aquí presente Lucas, haciendo cargo de las cuestiones de operación técnica, todo lo necesario para que salgamos al aire. También del otro lado lo tenemos a Gustavo Cedrón, nuestro columnista en temas sindicales. Bueno, también tendremos al aire la columna hembra, música femenina de la mano María Belén Musacchio. Tenemos notas al aire, tenemos de todo un poco, siendo de lo que pasa acá en este territorio tan nacional y tan de catombe, como es el caso de la Argentina. Pero a veces nos miramos muy al pupo y decimos, acá, nuestro país pasan muchas cosas, que si yo, no pasa nada en la Argentina si lo tenemos que comparar con lo que pasa en otros países como Ecuador. Vamos a hablar de Ecuador, lo que está pasando en Ecuador, que muy también interesante. Sí, toda una vorágine así interminable de lo que es Ecuador. Seguramente vamos a estar profundizando en cuestiones electorales, cómo se atraviesan las cuestiones ambientales también. De todo un poco vamos a estar escuchando este Enredando las Mañanas del día lunes. Y si te parece, Mariano, arrancamos nomás con algunas noticias, ¿puede ser? Lo tenemos aquí presente, las noticias, si te parece, tenemos el separador, presentemos las noticias como corresponde. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Bien, vamos a arrancar con algunas, a veces noticias que salen en los medios, otras veces en las redes sociales o viceversa. Vamos a arrancar con Mauricio Macri, como corresponde, como siempre pasa, siempre trae noticias, el si se puede de aquí para allá, pero más que nada en las redes sociales. Mauricio Macri ya se comparó con José de San Martín. Así como lo escuchan, esto ocurrió ayer a la mañana. El presidente Mauricio Macri había utilizado la figura del prócer don José de San Martín en un posteo de campaña y en particular en Twitter. Publicó lo siguiente: nuestros héroes y heroínas en cualquier momento de la historia fueron personas que, llenas de incertidumbres, avanzaron diciéndose a sí mismas, sí se puede. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? ¿O sí, sí se puede? Eso publicó Mauricio Macri en Twitter, en las redes sociales. Obviamente generó toda una catarata de comentarios, burlas, repudios. Por ejemplo, podemos mencionar el de, bueno, Alberto Fernández, que en este caso ha decidido ser más confrontativo con Macri, publicando lo siguiente en Twitter también: presidente, nuestros héroes con San Martín a la cabeza lucharon por librar a nuestra patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar al país al FMI y a querodes externos. Se podía hacer otra cosa. Nada heroico hizo usted. Esto publicó Alberto Fernández, como otras cataratas de respuestas que se han llevado a cabo. Esta publicación de Macri comparándose con San Martín, muchos también lo remitieron a otro acontecimiento de Mauricio Macri, que fue en el año 2016 con la visita del ex monarca español Juan Carlos de Borbón, por el tema del bicentenario de la independencia, toda esa celebración. No sé si se acuerdan lo que dijo Macri. Lo que dijo fue, estando acá en Tucumán, tratando de pensar y sentir lo que sentían ellos, los próceres, en ese momento, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Eso había declarado Mauricio Macri. No sé si se acuerda, ¿te acuerdas, no? Entre otras cosas, creo. Sí, pero en particular esto del 2016, que obviamente generó mucho repudio, y ahora se contrapone con esta reciente publicación donde San Martín, mejor dicho, Mauricio Macri, alias San Martín, compara las marchas del Sí Se Puede con el cruce de los Andes. Lo cual también generó una discusión interesante, porque ahora la campaña de Mauricio Macri está cambiando. En un principio, lo que era la campaña de Cambiemos, en particular el macrismo, era más costumbrista, muy lejos de la cosa épica, heroica, o tratando de emular todo como si fuera, no sé, un antecedente histórico que quedará en la historia argentina. Era más costumbrista el tocar el timbre con el vecino, quebrar las cuestiones más tradicionales de lo que eran las campañas, más apegado quizás al Big Data, a las redes sociales, pero más que nada lo costumbrista, ¿no? Estar en la casa de los vecinos y vecinas. Y ahora cambió. Ahora, por la situación electoral, parece que la lectura es hagamos algo épico, que claro, se haga creer que es una gesta heroica lo del sí se puede. ¿No subió una foto Macri con el traje de San Martín? Me lo imagino. Y el gorro particular, eso estaría... ¿El gorro? Le apoyaría la campaña. Y eso ya... El caballo no sé blanco. Si garpa. Me parece que eso es piantaboto. Me parece que genera el mismo impacto que el Rabino Berman con el disfraz del árbol. del árbol. Pero vamos a seguir con Mauricio Macri. Incluso hay un muy breve audio que se generó mucha discusión, que también lo podemos analizar a nivel electoral. Uno de los sí se puede es el último, que se llevó a cabo en Mendoza, donde ahí directamente Mauricio Macri hizo una alusión al tema del aborto legal, seguro y gratuito, y ahí ratificó su postura de las dos vidas. Es muy breve, pero generó toda una contundencia, algo que no era quizás preparado supuestamente, pero bueno, lo vamos a escuchar brevemente. Mauricio Macri hablando de las dos vidas. Vamos. No veo, no me la abrís. ¿Qué dices? Claramente a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Con ese corazoncito de fondo escuchamos las dos vidas de Mauricio Macri. Salvemos las dos vidas. Era, bueno, se sabe públicamente que Mauricio Macri tiene una postura en contra del aborto legal. Después estuvo todo desde su gestión como habilitando el debate del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, y ahora nuevamente ha ratificado. En realidad, durante el debate trató siempre de evitar... No tan tajante, digamos. Yo recuerdo cuando abrió la sesión en el Congreso en aquel año, cuando después decidió habilitar el debate, él decía, ustedes saben cuál es mi postura, que es de defensa de la vida, pero me parece justo como democracia de habilitar el debate. Después quedó muy reticente en evitar volver a recordar cuál es su postura, y ahora lo vuelve a ratificar, quizás en un momento muy pasajero, supuestamente no programado, pero hay toda una lectura, hay lectura electoral en base a esto, que es: o agarremos los votos de Gómez Centurión, el candidato a presidente, que evidentemente es el candidato de la de los pañuelos celestes, que sería recordemos que acumuló unos 2%, 2,5% de los votos, que quizás no sea mucho, pero todo suma en este momento, todo suma, lo cual ahora evidentemente está buscando la vuelta para de alguna manera obtener el voto celeste, digamos. Seguramente. Y ahora vamos nuevamente con Alberto Fernández. Una polémica que se desató en las redes sociales. No salió en los medios de comunicación, pero por lo menos en Córdoba se sintió bastante. Incluso fue tendencia el spot que lanzó Alberto Fernández el sábado pasado. Un spot para las redes sociales, más que nada. Que la estrategia en este caso hace como una especie de historización desde la década del 70 hasta el presente. Bueno, obviamente emparentando las consecuencias socioeconómicas que generaría el gobierno de Mauricio Macri. Pero en los primeros 5 segundos de ese spot, ahí se generó polémica cuando menciona el cordobazo. Lo que vamos a escuchar entonces son los primeros segundos de ese spot que generó polémica y revuelo en las redes sociales, por lo menos en Córdoba. Acuérdense, vino la Revolución Argentina, sufrimos el cordobazo, las muertes en Trelew, después vino la primavera democrática en el 73, que terminó lamentablemente con el Rodrigazo, que empujó a la pobreza a millones de argentinos. Sufrimos el cordobazo. Ahí escuchamos el spot de Alberto Fernández afirmando que sufrimos el cordobazo, y generó toda mucha polémica, más que nada en las redes sociales. No salió en los medios, pero bueno, el cordobazo fue tendencia en Twitter, por ejemplo, y muchos de los contactos en Córdoba salieron a polemizar estos dichos de Alberto Fernández, como emparentando como la peor una de las tantas tragedias que hemos padecido en nuestro país. Sin embargo, estamos hablando de, recordemos, una gesta que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba en el 69, que puso en jaque al dictador Juan Carlos Onganía. Creo que el tema este, el cordobazo, el discurso, aparecer con el cordobazo mediáticamente también, lo hizo Macri hace 4 años acá en Córdoba capital. hizo relación con el cordobazo como agitando las fuerzas populares. Mirá lo irónico que estás diciendo. Mirá lo irónico. Por un lado tenemos a Alberto Fernández, el candidato progresista que propone que sufrimos el cordobazo, y por otro lado tenemos a Mauricio Macri, que pretende reivindicar el cordobazo. Mirá, mirá, eso es muy interesante eso, ¿no? Qué lindo juego, ¿no? Mirá, eso para tomar nota, la ironía de todo esto. Bueno, y para destacamos dos noticias particulares por fuera de la cuestión electoral. Va a haber movilizaciones en Ciudad de Córdoba por parte de los trabajadores de Molino Minetti, una de las empresas emblemáticas de Córdoba que está padeciendo una situación bastante dura, como la que se está viviendo hoy en día. Y bueno, los trabajadores Minetti están convocando una nueva movilización para este miércoles, luego de denunciar que la empresa adeuda salarios desde julio, agosto y septiembre. Los empleados de esta firma denuncian que se adeudan los pagos de 3 quincenas para el personal mensualizado y los meses de julio, agosto, septiembre, y para el personal fuera de convenio afiliado. Recordemos que tenemos la sección sindical, pero bueno, acaba de ser noticia esto en Córdoba. Y por el otro lado vamos a destacar a una noticia de Entre Ríos, que salió otro fallo judicial contra las fumigaciones que impactan en las escuelas rurales. En este caso es una decisión de la Cámara Civil y Comercial de la Sala 3 de Paraná que dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agronegocio, y establece nuevamente la vigencia de 1,000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres y 3,000 metros para las aéreas. Recordemos que hace ya un año que Entre Ríos viene librando una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos, alumnas y docentes y quienes reclaman poder fumigar en zonas pegadas a las escuelas rurales. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos porque no se miden efectos crónicos en la salud. Así que nuevo capítulo en el caso de la lucha contra las fumigaciones en las escuelas rurales de Entre Ríos, que recordemos, lo último era que se lanzó un decreto gubernamental beneficiando a los productores, pero ahora salió otro fallo judicial rechazando este decreto. Estas son las noticias que tenemos por ahora en Reinando las Mañanas. Después nos vamos a internacionalizarnos en lo que pasa en Ecuador. ¿Qué está pasando de Ecuador? Bueno, lo vamos a desentrañar en vivo y en estudio. Mientras tanto, Lucas, ¿te puedo presentar? ¿Puedes hablar, Lucas? Por lo menos para saludar a los oyentes. Gesto, ¿cómo, algo, ¿cómo estás, Lucas? Gestos. Para asegurarles que está con vida. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo del país. Ahí por la RNMA. Vamos a la parte musical del programa, ¿les parece? Por favor, no tengo ni idea qué vas a poner. A ver, si no me equivoco, ¡apa! ¿Chacarera de las cloacas? Muy bien, de Arbolito. ¡Vamos nomás! Salga el sol, brillarán tus Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, en vivo y en directo para todo el país, y vamos a meternos ya a la cuestión internacional sobre el caso Ecuador. Mucho tema para discutir sobre lo que está pasando ahí en el país, hermano. La novedad que tenemos para anunciarles es que se ha publicado un brevísimo video del presidente Lenín Moreno, que ha publicado en las redes sociales. Así que, si les parece, primero vamos a escuchar ese material, que es la última novedad que tenemos por ahora, y lo vamos a analizar y profundizar en estudio. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancionen a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Ahí hemos escuchado al presidente Lenín Moreno en un video que se publicó más o menos hace 10 horas atrás, en medio de toda esta caldeada situación que está viviendo el país, hermano, con manifestaciones, ya en una situación bastante impredecible de lo que se viene de ahora en más para Ecuador. Para tratar de conocer un poco lo que está ocurriendo en este país latinoamericano, a partir, bueno, las raíces, quiénes están detrás, los actores, qué análisis geopolítico incluso podríamos hacer respecto, en referencia a qué impacto puede tener esto para nuestro continente, está en estudio aquí con nosotros un comunicador, un periodista, Juan Jacobs, que estuvo ahí presente en los últimos 2 años en el país hermano de Ecuador. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Lea. Muy buenos días a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el país. Así es, bueno, casualmente llegué hace 15 días por cuestiones personales, justo cuando estalla este conflicto que, bueno, tiene ribetes que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político, algo que de alguna manera se preveía que iba a ocurrir. Uh-huh. Y bueno, en el momento menos pensado pasó. Todo a raíz de la decisión presidencial de empezar a aplicar las recetas de ajuste que emanaban del Fondo Monetario Internacional. Como para los que no conocen, o para tratar de recapitular un poco la situación, el gobierno actual del Ecuador, a cargo de Lenín Moreno, formaba parte como lo que se suponía era la continuidad de la revolución democrática de Rafael Correa, que constó de 2 mandatos, una reforma constitucional, de un montón de avances en materia, por lo menos, de derechos plasmados en la Constitución del 2008. Se creía, se planteaba el gobierno de Lenín Moreno como una continuidad de este gobierno popular, de este gobierno de alguna manera progresista latinoamericano como el de Correa, y ocurrió todo lo contrario. Desde un primer momento comienza Lenín Moreno a distanciarse del partido político de Rafael Correa, a denunciar a algunos de los integrantes. No olvidemos que Lenín Moreno era vicepresidente de Correa en su primer mandato. Es detenido el vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, se encuentra en este momento preso, el vicepresidente del Ecuador, ya hace más de un año, por el caso Odebrecht. Son detenidos muchos de los que eran integrantes del gabinete de Rafael Correa. Rafael Correa mismo está con orden de detención, exiliado en Bélgica hace también más de un año. Y un gobierno Lenín Moreno que, para sorpresa de propios y extraños, comienza ya a instaurar un modelo neoliberal, en la misma sintonía que el gobierno de Macri en Argentina o el de Bolsonaro en Brasil. Comienza a instaurar las recetas del Fondo Monetario Internacional, políticas de ajuste fiscal, despidos, suspensiones en todo el territorio, pero también a tener en cuenta la falta de tacto, que podríamos decir, que tuvo Lenín Moreno para llevar adelante estas reformas. Si uno analiza el caso argentino, el gobierno de Macri se adelantó a las recetas del Fondo Monetario Internacional y desde un primer momento comenzó a ajustar tarifas, empezó a dolarizar algunos aspectos, a hacer los ajustes. En este caso, Lenín Moreno se manejó más a la antigua y esperó que el Fondo Monetario le exigiera una situación muy visible, en la que él ahora, invocando cuestiones de moral con económica y social, empieza a justificar estas medidas de ajuste económico que todo el mundo sabe que son recetas del Fondo Monetario Internacional, que estaba por, bueno, estaba por ejecutar un desembolso en los próximos días. Bueno, veíamos en el Ecuador que ya esta situación, una economía en ajuste, una depresión de la calidad de vida de la gente, era una cuestión indiscutible, inevitable, ya se venía conversando. Además de esto, se suman, en referencia a los movimientos indígenas en Ecuador, para los que no saben, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es la organización social más grande, tiene más de 30, 40 años de existencia, tiene personería jurídica a nivel internacional, es la confederación de trabajadores más grande del país, y en este caso representa a las nacionalidades indígenas. La CONAIE, junto con las confederaciones regionales, ya venía denunciando hace bastantes meses algunos sucesos de delitos ambientales, casos de contaminación, el aval por parte del gobierno nacional a la explotación petrolera, minera, hidroeléctrica, y esto ya venía generando un caldo de cultivo. Se había roto el diálogo hace aproximadamente unos 20 días, se hizo un congreso en la ciudad de Tena de la CONAIE a nivel nacional y se resuelve suspender el diálogo con el gobierno nacional, un diálogo que había iniciado desde la asunción de Lenín Moreno, donde él recibió a todas las organizaciones y se comprometió en una serie de puntos que nunca se cumplieron, entre esos era el rechazo a las políticas extractivistas en los territorios indígenas, todo por lo cual se rompe el diálogo hace aproximadamente un mes. Comienzan a subir las tensiones y, como si fuera poco, echándole nafta al fuego, Lenín Moreno decide retirar los subsidios al combustible, tanto a la gasolina como al diésel, en lo que fueron los a mediados de la semana pasada, una medida que ataca directamente al bolsillo del ecuatoriano. Para dimensionar, por ejemplo, una garrafa de gas de 10-15 kilos valía $3 y con la quita de subsidios se va a $10. Son cosas que se sienten mucho. Esto va a afectar en el transporte público, afecta en muchas medidas. Y no nos olvidemos que estamos hablando de dólar, ¿no? Que el dólar sube 20 centavos, 50 centavos, es mucha plata. Más la situación que estaba viviendo el país. Bueno, fue una medida que no se pudo tolerar. Comenzó, en primer lugar, una medida anunciada por los gremios de transporte a partir del día jueves, paro general, paro nacional, con corte de ruta y movilización, medida a la que se pliegan las organizaciones indígenas y obreras del país, hasta el viernes a la noche, donde de alguna manera el sindicato de transporte hace un acuerdo con el gobierno de aumentar los pasajes y levanta la medida del paro. Pero, atención a esto, ya había sido declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional y las demandas presentadas por las organizaciones indígenas se mantuvieron y deciden mantener el paro indígena en todo el territorio nacional, territorio que está en su gran mayoría habitado por nacionalidades indígenas. Se mantiene la medida de fuerza hasta el momento de hoy, hasta hoy sigue el paro, digamos, esa es la realidad. Hubo algunos sucesos de represión en el fin de semana, en un momento el pasado viernes a la madrugada la policía detiene al líder nacional del movimiento político Pachacuti, que es el partido de las nacionalidades, a Marlon Santi, complicando un poco más la situación. Una falta de tacto absoluta por parte del presidente, que está en una encrucijada que va a ser muy difícil que salga, porque o tiene al pueblo en la calle rechazando las medidas de ajuste, o de alguna manera tiene que dar para atrás con las medidas de ajuste y lo va a tener al Fondo Monetario encima, que no le va a dar un mango y se le va a complicar la economía por otro lado. Aparentemente lo que se ve es que tendría las horas contadas Lenín Moreno. En el día de hoy se está convocando una movilización nacional a la capital, están marchando desde diferentes lugares del territorio, desde todo el país hasta la capital, a llevar a esto una solución de fondo. Las nacionalidades van a la Casa de Gobierno a decirle al presidente que dé marcha atrás con las medidas o que renuncie. Muy bien. Bueno, un panorama completo de lo que se está viviendo en Ecuador. Entonces todo esto se da en un marco que, como decías, tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que siempre, bueno, se genera esta, así como estamos pasando en nuestro país, sobre se pauta o no los requisitos del Fondo Monetario Internacional, y si no se cumple, bueno, el fondo estaría viendo si entrega o no el resto del crédito. Queda la gran pregunta sobre qué rol tiene el Fondo Monetario Internacional frente a esto, porque así como en nuestro país está leyendo si actualmente, por ejemplo, el FMI ya está esperando que cambie de gobierno, ya mucho no quiere dialogar con el gobierno de Mauricio Macri. En el caso de la situación como que está viviendo Ecuador de la mano de Lenín Moreno, ¿Qué esperaría el Fondo Monetario Internacional? ¿Que mantenga un diálogo con Lenín Moreno exigiéndole que mantenga esa medida antipopular en referida al precio del combustible? ¿O podemos ya a esta altura, por eso, o ya tiene una lectura geopolítica, decir, bueno, estamos viviendo una etapa continental que a lo mejor los gobiernos más conservadores no están logrando mantenerse estables y por ende ya tener un pronóstico, un diagnóstico, una proyección de decir, habrá que esperar que cambie de color y mantener un diálogo con una próxima sucesión de gobiernos quizás más progresistas? No sé, en el caso de Argentina parece que eso es así. Ahora, en el caso de Ecuador, supongamos que Lenín Moreno se acaba, ¿no? Eso dependerá cómo se agudice el conflicto, pero... ¿se pronostica, se proyecta una sucesión, un nuevo periodo en caso de que Lenín Moreno renuncie, digamos? ¿Que hay algún referente opositor contra Lenín Moreno que capitanee todo eso? No, porque Correa no está en Ecuador, está en otro lado, está en otro continente, ¿no? Y no, esto puede representar el ascenso de la derecha, porque no nos olvidemos, como decía, que Lenín Moreno es del Partido Progresista, es... de Alianza País, el partido de Correa. Y igual, ahora... igual yo recuerdo que cuando era candidato Lenín Moreno había un pronóstico de que Lenín Moreno podía cambiar el rumbo. No era tan inesperado. Ahora la alternativa en Ecuador en este momento es la derecha, la extrema derecha, Lasso, los banqueros, Norberto Lasso, Álvaro Noboa, el FMI está esperando que asuma ese gobierno entonces. En definitiva están forzando esta situación porque lo que es Alianza País no está en este momento reconstruido como para tomar el poder. Correa no puede ni pisar Ecuador y posiblemente no lo pueda hacer por los próximos años. Y el partido de Alianza País, bueno, el movimiento indígena también está como en un proceso interno de sacar adelante dirigentes, pero hay una gran carencia de cabezas visibles a nivel político. Hay una gran esperanza en el movimiento nacional Pachacutic, esto hay que decirlo. Muchas veces Pachacutic, el que le pone los votos a los presidentes del Ecuador, a los prefectos, Pachacutic es el movimiento indígena por antonomasia y tiene varias provincias bajo su poder, la prefectura de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, en el caso de Pastaza tiene la ciudad de Puyo, tienen concejales, alcalde y prefecto en todo el país. Y quién no se lo puede imaginar, quién te dice sea el movimiento indígena el que ponga un próximo presidente. Hay que ver cómo se desenvuelve toda esta crisis. ¿Y quién sería entonces? Ese es el problema. Hay un problema de figuras, hay una carencia de líderes o de figuras para la cuestión electoral, pero el movimiento está organizado en todo el territorio nacional, tienen recursos y en este momento están muy organizados. Y en el caso del Ecuador, la CONAIE trabaja articuladamente con Pachacuti, que es el partido político de los indígenas, junto a la CONAIE, junto a la CONFENIAE, y a su vez articulando con organismos y organizaciones internacionales como la COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Entonces, en definitiva, Pachacuti representa bien fielmente la expresión del movimiento indígena del Ecuador, que es la gran mayoría. Uh-huh. Es un momento bisagra muy interesante que habrá que ver cómo se desenvuelve. Hay que ver también hasta qué punto las nacionalidades indígenas están en condiciones de elaborar un proyecto de país en este contexto. Volviendo a lo del Fondo Monetario Internacional, es inexplicable las medidas que están tomando. No se puede entender, digamos, cómo analiza el Fondo Monetario la gobernabilidad en los países. No se explica cómo imponen recetas inviables a nivel político y social. ¿Y qué pretenden? ¿Qué esperan de la gente si imponen recetas que no tienen viabilidad? O sea, están fallando en su pronóstico, en el diagnóstico que hacen de la sociedad. Se creen que la sociedad está en un estado de letargo superior al que realmente está. La gente está más o menos atenta. No se explica qué pretende el Fondo Monetario con estas medidas. De alguna manera uno también ve que es un Fondo Monetario Internacional que en el mundo hoy está mostrando la hilacha en varios aspectos. Lo mismo ocurrió con Argentina. ¿A quién se le ocurría que prestarle plata a un modelo y un gobierno como el de Macri, la fortuna que le está prestando el Fondo Monetario Internacional? No hay manera de pagar esa deuda. Entonces estamos en la misma situación. La verdad que no se explica por qué el Fondo Monetario está avalando esta situación y forzando estos escenarios en Latinoamérica. Pero no será por eso mismo que está esperando de alguna manera que a partir de lo que cuesta aplicar estas medidas se espere un nuevo periodo gubernamental que sea más derechoso, más pro-banquero. Es difícil pensar de que el Fondo Monetario esté especulando con la renuncia del presidente, con un desborde social. Tiene todos costos, tiene un costo muy alto. Hay muertos en este momento en Ecuador. Sería, digamos, demasiado conspirativo pensar que el Fondo Monetario está intentando que caiga Moreno. No sé, aparte no sabes qué puede pasar. Puede terminar esto en una anarquía, puede terminar en una revolución. Por eso, vos mismo decís que puede que, si sigue así, puede que Lenín Moreno cae. Entonces la pregunta sería, supongamos que cae, ahí estaríamos lidiando. O aparece una nueva figura más de derechosa, más ligado a la especulación bancaria, financiera. Lo cual, bueno, uno diría, si no tendría, sería mucho más, aún así sería mucho más difícil poder aplicar estas medidas, digamos. Y por el, porque bueno, si uno lo compara con Lenín Moreno por lo menos venía de un arraigue progresista. O por el otro lado, la propuesta de Pachacuti, que propondía un gobierno más popular, vaya a saber con qué nombre y apellido en particular. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto le tiene esto a América Latina? Supongamos que cae Lenín Moreno. ¿Qué lectura se puede hacer a nivel continental frente a una noticia como esa si llegase a ocurrir? Y bueno, realmente sería, digamos, el comienzo del ocaso de los gobiernos conservadores en Latinoamérica. Estamos viendo en Argentina, bueno, una elección nacional que es inminente, donde posiblemente Mauricio Macri pierda, por lo menos pierda el poder, el establishment a través de mecanismos electorales. Y en el caso ecuatoriano sería, bueno, el comienzo del ocaso de esta ola conservadora que vimos en los últimos años. En este caso sería, si Lenín Moreno cae, que es muy probable, habrá que ver cómo resuelve esta situación, porque él dar marcha atrás con las medidas económicas no está dispuesto, es un costo muy caro, no sé qué va a hacer. Si fuera así, sería el comienzo del ocaso de la ola conservadora, posiblemente estaríamos alumbrando un nuevo tiempo para Latinoamérica, algo que se ve venir. En Perú también hay una crisis de política, de inestabilidad absoluta. En este momento está clausurado el parlamento, así que posiblemente esto ya alumbre un nuevo tiempo, es la esperanza de muchas personas. Ecuador viene sufriendo también a nivel internacional, por ejemplo, la migración venezolana, montones de aspectos que no cuajan, que requieren de otra visión regional, podríamos decir de alguna manera. Juan, un pequeño paréntesis, cuando hablaste, sí, del Fondo Monetario Internacional, que quizás lo planteaste también para la audiencia, ¿no?, que por ahí no sabe muy bien cuál es la función, hay una página que es fmi.org, que uno se puede meter y puede ver ahí cuáles son los principales objetivos del Fondo Monetario, así como del Banco Mundial y el resto de las organizaciones de crédito financieras internacionales, y que en realidad están para ayudar, digamos, a los países pobres, y es ayudar también a los países que tienen dificultades de balanza de pagos, que significaría como estar en deuda, que tantas importaciones, no podés pagar las exportaciones, algo así. Está explicado bien claramente. Por lo tanto, no tenía nada que hacer el Fondo Monetario Internacional en Argentina, en este gobierno de Macri, porque no había, digamos, no había por qué pedir crédito. El crédito que se pidió hoy está garantizado en los recursos de nuestro país, y creo que también es un poco lo mismo que va a pasar en Ecuador en el caso que llegue la ultraderecha y lleguen los créditos del fondo. O sea, el territorio va a quedar endeudado y vamos a ser nuevamente víctimas en la región de un país más con extractivismo, megaminería y fracking y todo lo que ya sabemos de la destrucción del ambiente. Eso nada más, gracias. Muy bien, igual me quedó pendiente que si cae Lenín Moreno, no descarta que surja un gobierno más de derecha, convengamos. Y la derecha está mucho más organizada en este momento como para tomar el poder, es la verdad. Claro. Porque ellos están diciendo, esto es culpa de los gobiernos populares, Lenín Moreno en realidad era un secretario de Correa, es más de lo mismo. En fin, igual lo valioso es este despertar de los movimientos indígenas en Ecuador, que están dando una lección de resistencia al mundo. Por ejemplo, en el día de ayer se sacó un comunicado que donde se declaraba el estado de excepción en los territorios indígenas. Militar o policía que se lo vea recorriendo el territorio indígena va a ser retenido y va a ser sometido a justicia indígena, algo que no ni nos imaginamos nosotros, hacer tribunales obreros en un momento de... Si quieren, si tienen dos minutos, quisiera compartir con la audiencia del Enredando un extracto de una pequeña sentencia indígena a un policía en un movimiento en el día de ayer en la provincia de Latacunga. En la calle. Esto es en una sierra, obviamente. Todo por eso. Todo ocurre en la calle. Por eso. Bien, bien. Entonces, ¿lo vamos a escuchar o leer? Sí. No, vamos a escuchar. A ver. ...a los militares. Por lo tanto, está retenido. Hemos estado en una reunión resolviendo para aquí, mediante la autoridad comunitaria del pueblo Cayambe, las comunas y las organizaciones, resolver y sentenciar y responsabilizar por todos los heridos, para que la favorita, como tal, dice que ha sido el trabajador de allá, que ellos se responsabilicen con todas las curaciones, rehabilitación y todo lo demás. Por lo tanto, mediante la autoridad indígena, vamos a sentenciar, vamos a resolver. Así que ya más luego trasladarán al señor que está por ahí guardado para que en presencia de ustedes podamos resolver los puntos que él y ellos tienen que dar estricto cumplimiento, compañeros y compañeras, respetando y asumiendo el artículo 171 que nos asiste como autoridad. Nosotros vamos a resolver porque tenemos y estamos amparados y podemos actuar como autoridades comunitarias. Así que eso también les informamos para que estén unidos y puedan escuchar y todos podamos resolver este conflicto que se ha generado el día de ayer. Eso nomás, y esperamos que venga ya el detenido. Bueno, bueno, esto es parte de una sentencia indígena, ¿no? En este momento hay una, digamos, de alguna manera, en defensa propia, en ejercicio de la autodeterminación de los pueblos, las nacionalidades están aplicando la justicia indígena en sus territorios. Y bueno, hay más de 40 policías y militares detenidos. Algunos están siendo castigados con los castigos indígenas, porque dentro de la cultura nativa no existe la idea de la cárcel como solución a los problemas de delincuencia. Entonces lo hacen a través de castigos ancestrales. Y esto es lo que se está aplicando en este momento en los territorios indígenas en el Ecuador. Y bueno, atención, ¿no? A tener en cuenta, qué sé yo, ¿cuándo en Argentina se nos ocurrió castigar a un policía en un tribunal obrero? No sé, nunca. Así que bueno, esto es lo que está pasando en Ecuador. A partir de hoy se está convocando a Quito, es una marcha nacional. Se mantiene el paro, no hay clases, el estado de excepción finalizó en la noche de ayer, pero bueno, veremos qué resuelve Lenín Moreno. Sabemos que la ciudad de Quito está militarizada por completo y que a la vez están marchando miles y miles de ciudadanos de todo el país a la capital. Esperemos que no sea un choque de trenes. La convocatoria es para el día miércoles. Muy bien, Juan Jacobs, periodista que estuvo ahí durante 2 años seguidos en Ecuador brindándonos este panorama de lo que está viviendo en el país hermano. Hablando de, bueno, movilizaciones, confrontación con el poder, es un continente bien dividido. Por eso vamos a escuchar a Divididos, Perro Funk, del disco Amapola del 66. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales. Te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos en Enredando las Mañanas. Estuvimos ahí profundizando sobre la situación de Ecuador desde una mirada latinoamericana con Juan Jacobs, y aprovechando la cuestión latinoamericana, que siempre es una cuestión a discutir, a charlar, a debatir, también es un momento para profundizar, para escuchar, para respirar un poco del arte latinoamericano. Y por eso la tenemos a María Belén Musacchio presentando su ciclo Hembra, Sonidos de Mujer, que en este caso me parece que precisamente está dedicado a la música latinoamericana. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar qué nos trae María Belén Musacchio. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra presentamos a mujeres latinoamericanas, mujeres que con su gran sensibilidad y sus fuertes raíces latinas muestran el poder de la naturaleza femenina a través de su canto. Hoy conocemos a Ana Prada. Es una de las voces más frescas de la música uruguaya. Su música es un folclore rioplatense con influencia de ritmos contemporáneos. Ana surgió de grupo La Caldera, liderado por su primo Daniel Drexler. Integró los coros de Rubén Rada, Jorge Drexler y Edu Lombardo. A partir del 98 hasta el 2011 formó parte del cuarteto vocal La Otra, con el que grabó dos discos. Con este grupo participó en conciertos de artistas como Rubén Rada, Simple Red y Buena Vista Social Club. Comenzó como solista en el 2006 y compuso tres discos: Soy Sola, en ese año, Soy Pecadora, en el 2009, y Soy Otra, en el 2013. De este segundo disco solista escucharemos el tema Soy Pecadora. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las mañanas desde Punilla en este lunes 7 de octubre. Este lunes primaveral aquí nos vamos al bloque de ambiente en Córdoba. Para el programa de hoy trajimos un tema que está pisando fuerte aquí en Córdoba y vamos a traer el caso de la multinacional Monsanto. En aquel julio del 2012, no sé si se acuerdan, que anunció la intención de instalar una planta de semillas, de experimentación transgénica de semillas en la ciudad de Río Cuarto. No sé si es muy conocido ese caso, pero recordemos que cuando el conflicto de Malvinas Argentinas, por ejemplo, que está ubicada más al este de la ciudad de Córdoba, en paralelo surgió esto que vos decís, este caso de que Monsanto, en paralelo tratando de instalar la fábrica procesadora de semillas más grande de América Latina, en paralelo en Río Cuarto, la segunda ciudad más importante de la provincia, que está más ubicada al sur de la provincia, estaba tratando de instalar esa fábrica de menor envergadura, pero bueno, estaba ahí presente su intención de instalar esa inversión en esa ciudad cordobesa. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se inicia el bloqueo contra Monsanto en Malvinas Argentinas, que fue en el 2013, se inician aparecen las primeras represiones, y ahí nomás surgió algo que fue inédito: el anuncio del intendente de ese entonces, Juan Juré, de lanzar un decreto donde anuncia frenar la inversión de Monsanto en Río Cuarto, que por razones que, lo decía en sus propios términos, yo recuerdo, porque quería evitar que el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto se traslade a Río Cuarto. Y ahí nomás que, bueno, se inicia este proceso judicial que ha sido Monsanto versus Río Cuarto. Sí, en realidad en aquel momento lo que hace el intendente es acatar un poco la voluntad popular, por los argumentos que eran más que válidos del impacto socioambiental que esta actividad que Monsanto estaba queriendo llevar adelante traía sobre la población. El decreto que firma la Municipalidad de Río Cuarto prohíbe la instalación de la planta, esto es en noviembre de 2013, basándose en la ley de ambiente y, como decíamos, acatando la voluntad popular, en este caso que llevó adelante la Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. Pasan 4 años y medio en la que Monsanto hace presentaciones en tribunales, ¿sí?, y logra iniciar una demanda de ilegitimidad, y considera el decreto firmado por el exintendente como arbitrario al negarle la habilitación. Hoy comenzó el juicio, pasó una instancia clave que es la citación a declarar de testigos, y bueno, tenemos la posibilidad de estar al aire con Lucía Paina, una de las personas que tuvo que atestiguar en esta causa. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Estábamos contando un poquito, haciendo un poco un contexto histórico de cómo llegamos a esta instancia puntual en la que, bueno, te tocó declarar como testigo. Este proceso, digamos, que lleva adelante Monsanto implicaría un pago de sumas millonarias en el caso de que el Estado municipal, de que la justicia, digo, falle a favor de la empresa contra el Estado municipal. ¿Cómo fue tu declaración? ¿En qué se basó el proceso? ¿Nos podés contar un poquito? Estoy escuchando bastante mal. ¿Me podés repetir la pregunta? Escuché la primera parte, no la escuché bien. Te quería preguntar cómo fue el proceso de tu declaración, que nos cuentes un poquito en el marco en el que se desarrolló esta instancia de la citación a testigos. Sí, en esta instancia, que fue la primera etapa de pruebas del juicio, es una presentación que realiza el municipio de Río Cuarto como parte demandada en el juicio para mostrar las pruebas a su favor, digamos, para mostrar en qué se basa el decreto que determinó no autorizar la planta de Monsanto en el año 2013. Entonces, en ese marco, los testigos que citaron a declarar fue Nelson Dosso, que es un geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en ese momento estaba como parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales de esa universidad, y que a su vez, desde ese observatorio como desde el Consejo Superior de la Universidad, se sacó una resolución donde se manifestó el desacuerdo con la instalación de Monsanto en la ciudad desde la misma universidad pública, con un análisis muy profundo de lo que eso implicaba para la ciudad y el modelo productivo en la región. Metodofo, en su momento también yo lo entrevisté, y es uno de los especialistas que habla en las notas que publiqué en el diario Puntal en aquel momento, donde detalla todas las falencias técnicas que tenía el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto, y donde también plantea, junto con Raúl Montenegro, que es el otro testigo citado a declarar, que es un biólogo, presidente de FUNAM, bueno, referente en la temática, ambos en una entrevista que yo les hice plantean que el estudio, además de tener errores técnicos, es inválido legalmente, porque se presentó una vez que la planta experimental ya estaba construida. Por lo tanto, ellos indican que, como les plantea la ley de ambiente, ese estudio carece de validez. En mi caso, yo fui a declarar como periodista, como autora de esa nota, y bueno, porque estuve cubriendo también el tema durante esos años, 2012-2013, y donde muchos especialistas, instituciones fueron denunciando y analizando las irregularidades del caso, digamos. Muy bien, Lu. Contanos un poco cómo ha sido un balance de lo que ha sido tu aporte como testigo en este juicio, digamos, ¿qué aporte podés brindar de lo que fue adentro de tribunales? Y como decía, en mi caso, yo no soy especialista en la temática, sino que como periodista tuve que dar cuenta de mi autoría, de las notas publicadas, de estas entrevistas que realicé, y fue un poco ratificar eso que habían expresado esos especialistas. También sí se suma, otra de las consultas que se me hacía era en torno a cómo se percibía el rechazo a la multinacional en la sociedad, si realmente desde mi trabajo yo había podido percibir eso. Y bueno, claramente que sí es así. Esto también es porque en el decreto, recordemos, el intendente en su momento planteó dos motivos por los que rechazaron. Por un lado, esta desaprobación del estudio de impacto ambiental, que con eso en realidad ya debería ser suficiente, porque el Estado municipal tiene potestad para determinar que no autoriza la planta, pero por otro lado también agregaba que decidía no autorizar para garantizar la paz social. Entonces, otro de los temas que está en el juicio en cuestión es qué pasaba a nivel social. Mm-hmm. En ese sentido, en declaración yo sí planteé, bueno, las distintas entrevistas que realicé a miembros de organizaciones sociales, sobre todo nucleados en la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que además, aclaro, digamos, es una asamblea que estuvo conformada por muchísimos actores, desde organizaciones sociales y barriales, partidos políticos, movimientos sociales y muchos centros universitarios, un centro agroecológico de la universidad, el propio Observatorio de Conflictos Socioambientales, todos esos actores también eran parte de la asamblea. Y sumado a otros que, bueno, que expresaron durante todos esos años el rechazo a la planta y a lo que implicaba, porque también recordemos que en esa época había sido el juicio de las madres de Barrio Ituzaingó y estaba siendo el conflicto en Malvinas Argentinas, y había un fuerte cuestionamiento a lo que implica el modelo, que Monsanto es como, bueno, el gran representante de ese modelo agroindustrial, ¿no? Desde la asamblea, ¿qué lectura tienen en base a este proceso judicial que lleva a cabo la multinacional contra la intendencia? Bueno, eso es algo que habría que preguntarle más especialmente a ellos. No me animo a hablar en nombre de la asamblea, pero sí que, bueno, estuvieron presentes integrantes de la asamblea acompañando y ratificando su negación y su rechazo a la instalación de la planta, digamos, ratificando y recordando lo que fue ese proceso y que el no del pueblo de Río Cuarto sigue estando vigente. Eso es lo que plantearon en esta nueva instancia y están siguiendo muy de cerca el juicio. Muy bien, Luciana. Lucía, ¿algo más para agregar que te haya quedado en el tintero? No, solo quizá aclarar que no está claro, digamos, cuál va a ser el resultado de este juicio, digamos, cuáles son los términos exactos de la demanda. Es algo que hay que investigar un poco más, porque no sé si es tan definitivo. Se escuchaba que decían de que el municipio tenga que pagar municipio, y digamos que el municipio tuviera que pagarle a Monsanto en caso de perder, y cuánto, o si lo que está en juego es que finalmente la planta se ponga a funcionar, digamos. Habría que ver cómo la justicia lo está evaluando y cuál podría ser el fallo, pero en cualquier caso sí es importante tener en cuenta que la planta está ahí, ¿no? O sea, la planta que construyó Monsanto está en la ciudad, terminada y cerrada, en un predio en el sur de la ciudad. Entonces, bueno, habrá que seguir de cerca a ver cómo avanza y qué implica, pero bueno, todos los especialistas, incluso los abogados, plantean que las posibilidades de, digamos, que el municipio tenía toda la potestad legal para tomar la decisión que tomó. Bueno, ahí me está llevando otra pregunta. Entonces, vos decís que en caso de que haya un fallo a favor de Monsanto, porque uno tenía la lectura que solo se reduciría a una cuestión de un pago de indemnización o algo así, de cuestión monetaria, pero vos decís que puede haber un riesgo de que esa planta que está ahí presente se active nomás. Uh-huh. Sería una posibilidad. No lo quiero afirmar porque no soy abogada y porque es justamente la duda que yo misma tenía. Por eso no lo digo, para no dar sentado cuál sería la resolución, pero como ellos lo que están demandando es que se los haya desautorizado, podría estar en cuestión eso, justamente que ellos finalmente obtengan la autorización. Sí, y si consideramos también que desde 2016, si consideramos, digo, Lu, también desde 2016, que la fusión con Bayer permitiría también quizás gambetear un poco esta situación de Monsanto e instalarse bajo el nombre de Bayer, ¿no? En Río Cuarto. Claro, sí, sí, eso podría ser otra posibilidad. Es algo que en un momento desde la Asamblea creo que estuvieron denunciando como algo a lo que está alerta, digamos, la posibilidad de que vaya a tuviera interés de reiniciar el pedido de la planta. Sobre todo destaco lo de que la planta está construida, porque me parece que no es un dato menor en ese sentido, ¿no? Tener en cuenta que ahí la construcción ya está terminada y que a partir de ahí también la empresa estará calculando los pasos a seguir. Lucía, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, gracias, Lucía, gracias, y gracias a ustedes. Por ser un abrazo parte... a todos por ahí. Gracias por ser parte de este proceso contra la multinacional. Bueno, gracias. Lucía Maina, periodista de Río Cuarto, brindándonos este de Río Cuarto, de la ciudad de Córdoba, que también que se ha presentado como testigo en este juicio de litigio de la multinacional Monsanto contra la ciudad de Río Cuarto. Hay que decir que cuando surgió esta noticia ya a fines de 2013, que el intendente de Río Cuarto decidió lanzar este decreto contra de frenar esta inversión de Monsanto, había mucha lectura sobre si existía otro antecedente a nivel global, de que un intendente, jefe comunal, el jefe de un pueblo lance una normativa frenando la inversión de Monsanto, digamos. Nos parecía que fue, por lo menos no se tenía presente ningún antecedente parecido. Es totalmente legal y posible que esto ocurra, y es potestad de la municipalidad hacerlo incluso, o sea. No, más allá del legalismo, que no se tiene presente quizás un antecedente parecido a nivel global de lo que ha sido que un jefe comunal o intendente o autoridad de un pueblo lance una norma o un decreto, en este caso, para frenar la inversión de Monsanto. Por eso uno a veces quedó como quizás un poco opacado el caso Río Cuarto por el tema de Malvinas Argentinas, pero bueno, también surgió este antecedente en la provincia de Córdoba. Bien. Bueno, tema musical, no sé cuál tenemos ahora. Vamos a escuchar Spinetta, Yo quiero ver un tren. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me esperé porque nunca me pasaba por llevarle una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón. No servía para nada. Estaba en el Louvre. Desapareció el Louvre. Desapareció todo. Explotaron las bombas. No quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora. En la máquina. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas. Estamos aquí en esta edición profundizando la cuestión latinoamericana, la cuestión local, la cuestión electoral, la cuestión ambiental, de todo un poco. Estamos así enlazando, enredándonos en estas distintas temáticas, ¿no? Enredadísimos desde Punilla hoy, este lunes. Y tenemos en el estudio la presencia nada menos que del abogado René Amsler, abogado ambientalista, para seguir hablando un poco de ambiente en este Enredando de hoy. ¿Cómo está, René? Futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, qué grande, Lea, no te olvidaste de decirlo. Muchas gracias, como siempre, muy contento de estar por acá con este grupo tan lindo de trabajo. Muy bien, René. Y bueno, decíamos, enredándonos en temas electorales, en temas ambientales, en temas latinoamericanos. Y bueno, los pronósticos indican que el frente de todos, ganaría las elecciones presidenciales. Y un tema a discutir será la cuestión ambiental. ¿Qué nos depararán las políticas ambientales en los próximos 4 años? Sí, bueno, parece que se dice poco al respecto cuando uno mira la gira, digamos, de Fernández, de Cristina ni hablar, que me parece que se refiere más a algo más autorreferencial de la publicación de su libro y demás, pero no se advierten en sus discursos, excepto uno que ahora lo voy a mencionar, ningún tipo de análisis ni aborda el tema ambiental en particular, ¿no? Uh-huh. Solamente el otro día estuvo en Salta y aparentemente había algunas presentes en su charla, evidentemente movimientos ambientales con carteles, y entonces salió y dijo no, y basta de desmontes en Salta, ¿no? Ah, sí, eso es una de las últimas declaraciones. Creo que era específico para Salta. De todas maneras dijo basta de desmontes, que fue lo que justo en el marco en donde la Bullrich le está haciendo a Greenpeace. Sí, perdón, Salta es una de las provincias que más índice de desmonte tiene en el mundo. O sea que no cabe otro comentario. Sí, como mínimo, ¿no? Pero sí, además Salta, sabemos que incluso judicialmente ha logrado antecedentes muy importantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, recordanos, ¿no? ese antecedente. Y el antecedente principal es un caso en el cual se habían presentado desmontes, pero se habían habilitado desmontes, pero parciales. Entonces, bueno, habilitaban uno de tantas de 100 hectáreas por acá, otra de 200 por allá, otra de 300 por allá, pero cuando sumaban todas, sumaba varios millones de hectáreas y no solamente del desmonte, y si no todo lo que implica, afectando también a comunidades originarias o tierra de comunidad originaria. O sea, Salas Dino es el caso más emblemático, que luego además fue muy recordado por las inundaciones en Salta, no sé si recuerdan, uh-huh, ¿no? Lo desastroso que fue. Y bueno, pero en definitiva digo, ¿qué pasa con la plataforma electoral? Básicamente, más allá de lo que decimos en las campañas, o lo que digan en las campañas, sino qué es lo que han puesto por escrito y se han comprometido por escrito ante la Cámara Nacional Electoral, que es donde se deben presentar las plataformas. La plataforma electoral es un instrumento electoral, pero también un instrumento legal, digamos, uh-huh, tienen que hacerlo, ¿no? Si yo veo bien lo que trajiste acá, René, escrito dice Plataforma Electoral Frente de Todos, Ambiente y Desarrollo Sustentable. Exacto, un capítulo, me sorprendió advertir un capítulo específico sobre ambiente y desarrollo sustentable. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la mirada del Frente de Todos, sí, frente a la problemática ambiental? Primero, ya es un muy buen dato que tiene una mirada, ¿sí? Y que le llama ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? Uh-huh. No dice ecología linda, vivan las mariposas, vamos por más si se puede. Dicen ambiente y desarrollo sustentable, no es poco. Yo creo que está tratando de poner una mirada positiva, ¿no? Sí, como decía Maristel Esvampa, sociólogo, Enrique Vial, abogado, decían, el problema del kirchnerismo es que tomaba el ambiente como un punto ciego, no era como un tema a tratar, quizás. Exactamente. O no formaba parte de su discurso. Entonces yo a eso le sumo que cuando asume el macrismo, ese punto ciego lo rellena el macrismo. Absolutamente. Con una mirada muy conservadora, new age. Cosmética. Como dijo Bruno Rodríguez en la ONU, este chico argentino, 18 años, que acompañó a Greta Thunberg, uh-huh, en la ONU la semana pasada y que dio tanto que hablar. Y casualmente, ya que hablamos de él, uno de los... les leo textualmente lo que dice el primer párrafo, ¿no? A ver. Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha contra el cambio climático. Es decir, toma como puntal de las problemáticas ambientales el cambio climático. Y dice... Sigue, es imperioso que las distintas naciones den respuesta a los reclamos de los científicos. Vuelvo ahora a Greta Thunberg y a Bruno Rodríguez, ¿no? Esto de, uh-huh, escuchen a los científicos, ya se lo están diciendo. Y de la encíclica Laudato Si. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Lo que nos trae. La nombra textualmente, la encíclica Laudato Si. El texto del Papa. Uh-huh. El texto, aclaro, el texto del Papa Francisco, ¿no? Que se sacó hace unos 3-4 años, apenas asume, saca su encíclica, ¿no? Sobre la urgencia de los cambios de hábitos, y miren por dónde lo mira, uh-huh, lo mira bien, ¿eh? Cambios de hábitos de producción y de consumo. Ajá. Que impliquen una economía circular que... Yo agregaría circular virtuosa, que modifique la concepción extractivista que se tiene sobre la naturaleza. Si se dan cuenta, para cualquiera que está en cualquier movimiento ambiental, advierte que está de alguna manera resumiendo los puntos más esenciales. Pero Fernández ya avisó que está todo bien con la Barrick Gold. Esta es la cuestión. Digo, ¿desde qué lugar quien me está diciendo que está todo bien con la Barrick Gold, que me está hablando del litio como la gran solución a los problemas del endeudamiento, a la vez es parte, digamos, fundamental de esta propuesta, uh-huh, ¿no? Esto en realidad es una expresión. Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha, bla bla bla. Es imperioso que las distintas naciones de respuesta a los reclamos de los científicos, de la encíclica Laudato Si, sobre la urgencia de los cambios de hábitos de producción y de consumo. Yo creo que si uno mira el ambientalismo bien mirado, luego de mucho estudiar y luchar y participar, entiende que básicamente la problemática humana del ambientalismo son los hábitos, los circuitos de producción y de consumo. Uh-huh. Bien, ese sería como el primer párrafo, presentación, y como decíamos, nos genera ahí la cuestión porque desde lo discursivo Alberto Fernández viene diciendo, bueno, para salir de la crisis económica, litio y vaca muerta y litio. Entonces, la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿cuál sería lo concreto a la hora de poner en práctica este primer párrafo? Yo creo que, de alguna manera, ellos lo que proponen, ya también se los voy adelantando, uh-huh, es un pacto federal ambiental de desarrollo entre nación, provincias y municipios. Sí, haces bien en anotarlo porque eso lo van a repetir. Ese va a ser el instrumento. Y los actores económicos y sociales. Es decir, no solamente las entidades, digamos, republicanas, por decir así, nación, provincia y municipio, sino los actores económicos y sociales. Ponen cierto lugar, digamos, también de instrumentador a la COFEMA, en definitiva, que es esto. El Consejo Federal de Ambiente. Exactamente. Consejo Federal de Ambiente, creado por la Ley General del Ambiente, uh-huh. Que prácticamente no existe. Y sigue diciendo, ¿no? La situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. Esto es interesante, porque hay quienes dicen, no, la Argentina está todo bien, el problema del calentamiento global o del cambio climático es un problema de las grandes industrias. No, la situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica, ha ido en aumento en las actuales políticas neoliberales. Qué interesante, ¿no? La pesada herencia. ¿Acaso ahora el problema es de las políticas neoliberales? Yo tengo mis serias dudas. Que haya sido las políticas neoliberales las que han generado necesariamente la problemática del cambio climático. Y depende de qué llamemos neoliberales, digamos. Si hablamos de los 90, sí. Si hablamos de Cambiemos, también. Lo que pasa es que también lo que fue en el periodo progresista, podemos decir, su costado neoliberal es en base a eso, ceder. Los propios bienes comunes en manera fe ciega, transnacionales, bueno, ese es un costado neoliberal. Claro, esa es la forma neoliberal de verla. Pero me parece que lo que debió haber dicho, pero que no se anima, tendría que haber dicho capitalismo. Es el capitalismo, bueno, el problema, no el neoliberalismo. Bueno, ahí nos llevaría a la discusión si hay voluntad o no del Frente de Todos de hablar en contra del capitalismo, me parece. Ese es el gran combatiendo problema. ¿Combatiendo el capital, no era? Pero si estamos hablando de cambiar el sistema de producción, ¿cómo dicen? Y de consumo. No hablamos de cualquier capitalismo, sino de aquel capitalismo que como finalidad última conlleva al imperialismo. Acá hablamos de capitalismo y queremos hablar todo. Esperá que paso el micrófono. No, aclaro. Quizás, bueno, metí el tema como para generar un pequeño debate en la mesa, pero quiero decir que el problema no, más allá del capitalismo o no, si lo fuera, si hay un capitalismo virtuoso, etcétera, o ambientalista, si vos querés, o respetuoso. Me parece un poco chicanero esto de hablar del neoliberalismo como el único responsable de los dramas ambientales. Vamos a dejarlo claramente. O sea, un Chernobyl no se dio precisamente en un ámbito liberal. O sea, digamos, las problemáticas ambientales trascienden completamente incluso las ideologías clásicas desde este punto de vista. No, igual yo por eso digo, no es que defienda los que lo redactaron ni nada, pero simplemente que creo que hay que reprofundizar la palabra neoliberalismo en base a que lo tomamos como si fuera algo que dura solo en los gobiernos, en periodos gubernamentales. Exacto. Pero bueno, también uno también lo interioriza el neoliberalismo, también en determinadas políticas progresistas, digamos, uh-huh. Tal punto que ocurre precisamente lo que dice este párrafo, que naturalizamos que ya de por sí que una transnacional le cede los bienes comunes, tiene un costado neoliberal, como así también que lo naturalicemos eso, que la Barrick Gold te invierta para crear un hospital, etcétera, todas esas cuestiones que uno lo tiene interiorizado. Por eso digo, no es que defiendan los que lo redactaron, pero simplemente me parece que hay que reprofundizar de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, que no se reduce solo a un periodo gubernamental, me sí, parece. Sí, yo creo que sí, más allá de eso, es verdad, es cierto, el neoliberalismo tal como nosotros lo hemos conocido en los últimos 4 años nos ha planteado una especie de ecologismo cosmético. Uh-huh. Siempre, nunca olvidaré la frase de Macri cuando dice hay que abrigarse en invierno en lugar de seguir usando o vamos a encarecerte el gas para que te abrigues en invierno y hagas ecologismo de derecha, eso es lo que decimos. Entonces, claro. Pero me parece importante que nosotros podamos divisar esto, uh-huh. Porque estas son las trampas que nos va planteando el futuro, digamos, acerca de cómo ir resolviendo la cuestión. Acá unos jóvenes, y esto no es poco, nos están gritando córtenla, uh-huh. ¿No? Entonces uno dice, ¿desde qué manera y en qué momento se dará ese corte? Y si esto presenta un gradualismo, o sea, defiendo la Barrick Gold, pero por otra parte digo que tenemos un problema de producción y consumo y tenemos que cambiarlo. Y por otra parte dice que los cambios en producción y consumo impliquen una economía circular que modifique la concepción extractivista. Exacto. Que se tiene sobre la naturaleza. O sea, es muy claro y es muy contradictorio con lo que se está proponiendo en la práctica hoy. Bueno, creo que sí, creo que el Frente de Todos, básicamente este frente que por naturaleza será contradictorio, creo que se dará ahí una dialéctica para hablar en términos políticos filosóficos, una dialéctica interna. Creo que nos tenemos que invitar todes a dar esa discusión interna, pero claramente se va a presentar así. No es poco que lo hayan puesto en su plataforma electoral. Esto es el dato que quiero decir. Claro. ¿No? Hacer una crítica al extractivismo como forma de producción y de consumo, como método de producción y consumo, ya es un paso gigantesco, ¿no? Bien. Y ¿vamos a ir a las cuestiones concretas entonces? ¿O? Bueno, cuestiones concretas, me parece que ya te tiré unas cuantas. La creación del COFEMA, me interesaba, por ejemplo. Perdón, del Consejo Federal Ambiental. Consejo Federal Ambiental. Porque el COFEMA, aunque no funcione, existe. No, digamos. El COFEMA existe, pero lo que propone es un pacto federal. Es decir. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Quiénes eran las entidades que participarían? ¿Provincias? Provincia, nación, provincia, municipios y los actores económicos y sociales. ¿Y qué serían los actores económicos y sociales? Ahí está la gran discusión. Eso un gran consenso sobre el uso y manejo de sustento de suelo agrícola, ganadero y forestal, a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su Buenas prácticas productivas, así lo dice. Sí, que garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo. Bien. Ojo con esto, que buenas prácticas es una palabra muy utilizada también. Las buenas prácticas agrícolas. Agrícola, exacto. Ahí hay hay un debate discursivo muy interesante. Siembra directa. Cuando ocurren inundaciones, hay un sector que dice esto es culpa de la siembra directa. Pero el otro sector dice, no, esto es gracias a la siembra directa esto hubiera sido peor. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser contradictorio? Y la explicación, ¿sabes cuál es? Cuando hablamos de siembra directa, por un lado se lo reduce a una cuestión física, es decir, ¿cómo harás la tierra con menor impacto? Y entonces, como genera menos impacto a nivel físico de la tierra, no se despedaza el suelo y por ende la inundación no genera tanto impacto. Entonces dicen, entonces la siembra directa es buena. Pero si vos amplías la mirada de que es físico, químico, biológico, ahí le agregás las sustancias químicas que le agregás, el impacto de los seres vivos que interactúan en ese ecosistema, y ahí nomás genera un impacto distinto a lo que es la inundación en sí. Entonces creo que en esos términos me parece que ahí va a desencadenar lo que se está viviendo hoy día, una batalla discursiva sobre de qué hablamos cuando hablamos de siembra directa. Depende de a qué hablamos cuando hablamos de siembra directa, si impacta positivo o negativamente una inundación. Sí, más allá del tipo de siembra, sabemos que la sojización es la que está creando el mayor impacto en las inundaciones por el mal uso del suelo, la falta de rotación, etcétera. O sea, claro. Sobre todo por el desmonte, básicamente por el desmonte y cómo avanza y viene avanzando continuamente ese desmonte. Claro, ahí por eso digo, ese término ahí estaría afogoneando nuevamente la discusión de hoy en día de qué hablamos cuando hablamos de siembra directa. Y si querés, para ya cerrar algunos temas más concretos que me interesaba mencionar sobre la plataforma, los recomiendo a la audiencia leerlo frente de todos, plataforma, y hay un capítulo que es la plataforma concretamente ambiental, muy simple de acceder por internet, no hay que hacer nada raro. Habla de potenciar a través del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra soberanía alimentaria. Bien. No es poco. Y de una vida saludable. Habla de mitigar las consecuencias de cambio climático, de las inundaciones y de los periodos de sequía a través de un ordenamiento territorial. Lo menciona. Que permita un uso y manejo responsable del suelo. Empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas. Esto es interesante, ¿no? La ciudadanía que hay que empoderar. El manejo de los residuos sólidos urbanos. El reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público por el privado. Este me parece un dato a subrayar, porque parece que los gobernantes olvidan estos detalles, la fundamental importancia. Ya te digo que acá hay un quilombo acá, porque cuando hablamos de transporte privado estamos hablando de Roberto Urquía, el de la aceitera general de ESA, que maneja el tren Nuevo Central Argentino, que transporta los granos de la pampa húmeda, los minerales de la lumbrera, pero es de público conocimiento que Urquía es amigo de Alberto Fernández. Entonces yo creo que en la práctica de esto se tendría que expropiar el Nuevo Central Argentino, entonces me parece que sea una utilidad para las economías realmente regionales y no para el servicio de las multinacionales. Bueno, hablas de tren y justamente también por eso lo remarco, nosotros sabemos un conflicto local sobre la construcción de una autovía mientras hay un tren por la montaña, mientras pasa un ferrocarril que llega que hace 150 kilómetros y podría llegar a todos los pueblos y transportar a mucha más gente, incluso bienes, que esa autovía. Entonces, esto es un puntal interesante, ¿no?, para proponer, decir, bueno, si nosotros como plataforma entendemos la importancia de levantar, digamos, de utilizar el transporte público por sobre el privado, que ya no hace falta decirlo, ¿no?, ambientalmente va a ser superior, ni hablar, si hablamos del ferrocarril, sería importantísimo, y que llegue esa voz también, ¿no?, y que se ponga como condición, porque ya no estamos hablando de cosas lindas que nos gustan, la mariposa y los arbolitos. Estamos hablando de categóricas, mandatos constitucionales para las autoridades, para los funcionarios y también para nosotros como ciudadanos. Habla del uso, habla del consumo responsable, del buen vivir. De buen vivir. De un buen vivir. Nos trae varios conceptos, ¿no? Además de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales. Es decir, también me está hablando de participación ciudadana. A su manera, no ha dejado de hablar de los elementos esenciales y básicos que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a todas las problemáticas ambientales. Yo lo veo como positivo, por lo menos tener esto. De no tener esto, ya estaríamos preocupados. De hecho, traté de buscar las demás plataformas y Cambiemos, por ejemplo, no tiene siquiera un capítulo ambiental. ¿Sí? Es decir, Juntos por el Cambio. Poco, ¿eh? O Juntos por el Cambio, como se llama. Es muy notable. La palabra ambiente ni siquiera se menciona en ninguno de sus párrafos. Entonces me llama mucho la atención. No estoy haciendo, a ver, con esto ningún tipo de política. Estoy mirando justamente desde los criterios que miramos del derecho ambiental y la mirada ambiental sobre el territorio y qué es lo que se está dando en la realidad. Sí, a mí también me emociona mucho ver la palabra ambiente, perdón, en este tipo de plataforma, sobre todo en esta parte, mirá, que dice soberanía alimentaria, ¿no? Que a través del Estado se potencien nuevas prácticas agroecológicas. O sea, estamos hablando de un cambio de modelo que está muy linda las palabritas. La verdad que sí, me estoy emocionando, pero vamos a ver realmente en la práctica cuáles son las políticas, ¿no?, a nivel nacional en cuestiones de ambiente que se llevan adelante. Sí, estoy de acuerdo. Creo igual que más que vamos a ver, lo que propongo es vamos a hacer. Vamos a hacer que a estos tipos les quede claro que esto es lo que estamos esperando. No es poco que esté por escrito. Podrían haber escrito cualquier permiso, ¿no? Cansada, ¿no? A nivel de hablar de cuestiones ambientales y ecológicas se dice de todo. Así como Macri vino, bueno, nos vamos a abrigar más para consumir menos gas. Pero esto lo están diciendo, por lo menos están diciendo de un lugar que creo que empatiza con las luchas. Ahora, que lo lleven adelante no es una cuestión de tercero, ¿eh? Nosotros somos los que tenemos que estar ahí señalando esto. Por eso, de hecho, vengo a hablar de esto hoy. Muy bien, René, muy interesante. Yo creo que el pronóstico que va a haber es que si se lleva a cabo el Pacto Federal Ambiental, me parece que una disputa será quiénes serán los que van a participar de ese pacto, me parece. Como, ¿no?, siempre. Ya esa es la primera pregunta y la primera discusión. Es más, creo que es la más importante. Muy bien. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos. Muy bien, un análisis interesante, profundo, analítico, crítico, sobre, bueno, las plataformas del análisis, el costado ambiental del Frente de Todos y Todas de cara a los próximos 4 años. Lucas, ¿qué nos vas a...? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Madre Resistencia, de la Vela Puerca. Lo escuchamos. la Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos enredando las mañanas y nos vamos a la sección La Voz Obrera, de la mano de Gustavo Cedrón. ¿Cómo te va, Gus? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un repaso de los asuntos sindicales, laborales, de los trabajadores, ¿no? De todo, sí, lo que pasa. Sí, sí. De ese tipo de agenda que, bueno, sí, todo se mezcla, todo. Podemos hablar de esto y hablar a la vez de todo lo que venían comentando. Hay una noticia que es la central, ¿no? Claro, hablando de las centrales, es la noticia central. Esta movida, la verdad que es bastante sorprendente. No había ningún antecedente de que de repente la CTA, separada ya hace 27, 28 años de la CGT, pidiera volver a entrar. Así que vamos a ver de qué se trata este pedido. Hay muchos análisis que hacer porque no es tan simple como lo están mostrando los medios, como que la CTA quiere entrar a la CGT. Pero en realidad es la CTA de Hugo Yasky. Hay que ver, claro, porque hay varias CTA, hay varias CGT, hay muchas internas que habría que ir analizando para ver de qué se trata esta nueva movida de una parte de la CTA. Podríamos empezar por eso, describir de qué se trata cada una de estas centrales. Por empezar, para conocer más o menos el mapa sindical. Claro, hay que conocer el mapa para ver que no es tan simple como decir la CTA quiere entrar a la CGT, claro, y quedarse callado. La CTA nace allá por el 92 y básicamente trata de abarcar lo que es el sector público. La mayoría de los sindicatos que adhieren a la CTA se trata de empleados estatales de los diferentes distritos. Uh-huh. Incorpora algo nuevo, que es la afiliación directa. Uno puede estar afiliado a la CTA sin tener ninguna otra central, sin estar afiliado a una central, a un sindicato de base. Estoy afiliado a la CTA, algo muy nuevo. Y también por la política que tiene la CGT de no tener en cuenta a los desocupados, desocupadas, o sea, arréglense como puedan. Y allá por los 90 como que viene a aunar todas esas circunstancias. Con el derrotero del tiempo fueron también habiendo fracturas dentro de la CTA. Hoy contamos con tres CTA, la de Hugo Yasky, que es la central, la CTA de los trabajadores, le llaman. En este caso Yasky es de CETERA, abarca la cuestión docente, los sindicatos docentes de todo el país. Está la de Micheli, que en este último tiempo estuvo muy alineada. En realidad, si uno ve a Yasky, ve a Micheli al lado. Esa es la central de Argentina, la autónoma, perdón, la CTA autónoma. Ellos están más del lado de ATE, de los trabajadores del Estado en general. Y esta última se rompió otra vez hace poco y salió la autónoma Perón, que es por la calle Perón, aparte de que son todos peronistas, que es la que maneja Ricardo Peydro y donde está Cachorro Godoy. Básicamente tiene ATE Buenos Aires, que con ATE Buenos Aires, al tener una provincia tan grande, tiene mucha gente. Uh-huh. En cuanto a la CGT, bueno, es más larga la historia. Nace allá por el 1930 y ya en 1935 ya se estaba rompiendo. O sea que podemos analizar a lo largo de la historia muchas rupturas de la CGT. Uno no la puede analizar como una central que tenga una unanimidad de posiciones. Más allá de que tiene toda una tendencia peronista, ahí adentro hay mucha competencia, hay mucha plata en juego y hay también mucha competencia. Tienen varias internas, tenés el MASA adentro, hay varias líneas. Tenés el MASA, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino. Tenés después Moyano armó lo que es la CAT, que son todos los sindicatos del transporte, y eso tiene mucho peso a la hora de hacer paros generales, por ejemplo, para el transporte, para el país. Y en este último tiempo han armado lo que es el Frente Sindical por el Modelo Nacional. Uh-huh. Por un alineamiento que hay a la lista Fernández, que es donde ha trabajado en los últimos tiempos, que son las movilizaciones que hemos visto, algunos paros que no ha llamado la CGT, pero sí parte de la CGT, que es Moyano, Palazzo, toda esa línea, más las dos CTA, han estado movilizados en estos últimos años dentro de lo que podían. Al tener a Moyano de ese lado, podían más o menos hacer un paro dentro de todo significativo, pero bueno, también está ESMATA ahí adentro, que son los metalúrgicos. Tenemos que, en primer lugar, decir que los sindicatos en general se bancan por sí mismos y las centrales están funcionando más como un órgano político que como un órgano sindical, por el tipo de movimiento que tienen. Hacia dónde van o cómo se comportan, si se unen, se fracturan, tiene más que ver con una historia política de la posición de los dirigentes en ese sentido, más que como una cuestión de movimiento de las bases o si las bases se quieren juntar o no. En este caso, lo primero que tenemos que señalar es que la CTA de Yasky y todo lo que están alineado ahí no le preguntó a nadie a la hora de decir queremos entrar a la CGT. Yo supongo que por la línea del sindicalismo docente debe haber mucha gente que no quiera entrar a la CGT, no sienta la necesidad y no. Ahora, la noticia, una de las últimas noticias decía que hubo una especie de voto unánime de la CTA para unirse al CGT, eso es lo que se publicó en algunos medios. Eso uno lo lee, pero después claro. no es así. O sea, es unánime la línea kirchnerista dentro de la CTA, apoyada por la línea kirchnerista dentro de la CGT. En sí. realidad esto es una alianza por la cúpula de los sindicatos alineados a la lista Fernández Fernández. Es eso. Ese debería haber sido el titular, pero el titular es otro, CTA claro. adentro de la CGT. Esto se realizó en un acto, estuvo Fernández ahí, estuvo Magario, estuvieron los Moyano, Palazzo, estuvo el candidato por Lanús del Frente de Todos, así que fue bastante. Máximo Kirchner, me parece, ¿no? Máximo Kirchner. Fue un acto bastante político más que sindical, obviamente ahí levantaron todos la mano, andá a decirle que no en ese acto. Es un... Claro. Aparte de un bochorno, es medio complicado, pero bueno. Y después, ahora hay que ver, una vez que se da el paso por parte de la línea K dentro de la CTA. ¿Cómo empiezan a reaccionar las demás fichas dentro de este amplio panorama que son todas las facciones dentro de la CGT y todas las facciones dentro de la CTA? El primero, uno de los que opinó fue Palazzo, que bueno, viene de conseguir un aumento del 20%, llegando a un 50% anual, un bono de 50.000 pesos y un salario mínimo de 60.000 pesos. La verdad que los bancarios han soportado bien el ajuste. Dice Palazzo que quiere un bloque de los que se opusieron a Macri. Quiere armar una especie de bloque. Para eso quiere juntar a los que estaban en la CTA y los quiere meter en la CGT y armar ahí una especie de bloque K dentro de la CGT. Bien. Dentro de la CTA autónoma, Perón, ya dijo Cachorro Godoy, hubo Cachorro Godoy que es de ATE de allá bonaerense, dijo que no. O sea, hay uno que dijo que no. Dentro de la CTA, de las tres que hay una que dijo que no. Que no dijo van a, que no. Dijo que no quieren tomar ese. A pesar de que es la línea peronista, digamos. Que se paró. Todos son así, pero no son alineados directamente a la línea FF. ¿Con quién estaría alineado entonces? No, con nadie. Hasta ¿con ahora nadie? No. Puede ser que esté alineado para el lado Fernández, pero no lo quiere aplicar a nivel sindical. En realidad, a él, para mantener su autonomía y sus kiosquitos, le conviene estar por ahora separado. Quizás se está vendiendo un poco más caro. O sea, quizá bueno. quiera algo que no le estén dando. Okay. Habría que ver eso. Incluso tiró una frase como que al secretario general de la CGT lo tienen que elegir directamente los trabajadores con el voto directo. Ya si vos planteas eso, hace de cuenta que la CGT no te va a dejar entrar nunca. Claro. Porque al dirigente máximo de la CGT, a los triunviros o al que esté gobernando, la CGT en ese momento lo eligen los secretarios y no hay democracia que valga dentro de la CGT. Entonces es por esta preocupación. Cerró la puerta. Entonces, por eso me parece, el hecho de que no quedar absorbido por un aparatoso gordo enorme como es la CGT burocrático. La verdad que la CTA que tiene él no es tan grande, no abarca a nivel nacional, no tiene más influencia que Buenos Aires, entonces no le convendría en ese caso, claro. O quizás se quiere vender un poco más caro. Igualmente hubo un gran rechazo dentro de la CGT. Al otro día hubo una reunión, ahí estuvieron en el sindicato, en el camping de los municipales de Cava, se juntaron a comer, viste que ellos se reúnen pero también morfan ahí. Está bien, está lindo. no hacen nada sin plantear una comilona ahí en el camping. Sí, sí, está bien. 50 secretarios de la CGT, anduvieron los gordos también. Recordemos que los gordos no son gordos porque tengan sobrepeso, aunque lo tienen, sino que son los gremios más grandes, sí, los sí. de comercio, etcétera. Muchos independientes, gente que va y que viene, algunos sindicatos, los barrionuevistas, que son los más reacios a que esto suceda. Barrio Nuevo sabemos que no está ni con el kirchnerismo, en realidad ha estado bastante alineado a lo que es el Cambiemos, por en algunos sentidos se acercaba y se iba, en realidad estaba jugando así a tener la propia. Son los más duros acerca de eso, dijeron que no van a permitir que ingrese la CTA a la CGT, dijeron que son unos alcahuetes, así. Ajá, bueno. Tranquilo para hacer las declaraciones y que están enojados porque la CTA siempre los acusó de burócratas. Bueno, o sea, como que están bastante sensibles, así que veamos qué es lo que puede llegar a suceder. Aún así, es Mata, por ejemplo, Piñanelli, uno de los gordos, dijo que la CTA ya se había incorporado en la acción a la CGT, están en esas cuestiones, viendo quién sí, quién no, y cómo podría suceder. En realidad lo que hay que analizar es eso, que es una unidad más tendiendo a lo político, es una CTA kirchnerista que se junta con la CGT kirchnerista e intentan participar de las elecciones del año que viene, y ahí va a estar una gran puja. Esto es algo que comienza hoy y uno no sabe dónde va a terminar, así que seguramente en los próximos programas lo vamos a seguir. Esta novela sigue. Quieren participar, ya dijo Yasky, quieren participar del Congreso del año que viene para renovar autoridades en la CGT, y bueno, hay que ver si se los deja. La CTA no adhiere así como central. En realidad son los sindicatos de base los que se tienen que volver a alinear dentro de la CGT. Ya dijeron que los gordos que no lo van a dejar. Y bueno, ahí está la... Esa es la situación. Ahí está la situación. A ver si se entiende. Bueno, tenemos unas cositas más. Chubut sigue de conflicto. Hubo un plenario de delegados del sindicato docente. Y ya largan otra semana más de paro. 144 horas más. Ahora, desde hoy hasta el sábado van a estar de paro. Están pidiendo, obviamente, que se le paguen tiempo y forma, la obra social, que se reactive la cláusula gatillo, la infraestructura escolar es un desastre, y bueno, también el tema del transporte. Otros que les fue bien en las negociaciones paritarias fue a los aceiteros, aparte de los bancarios. Ya tienen un básico de 55 mil pesos, van a recibir un bono de 10 mil y ya cerraron 54% anual, que está dentro de lo que es la inflación. Bien. Después, otra cosita que salió, que estaría bueno mencionar, es el decreto de Macri que sacó sobre las RT para bajar las indemnizaciones. Eso, sí. Sí, se calculaban antes, se habían olvidado de ajustar eso, se calculaban a través de un índice que era muy financiero, que era un interés que hacía el Banco Nación sobre cómo iba moviéndose el peso con respecto al dólar. Era demasiado beneficioso para el indemnizado porque era del 90%. Entonces lo bajan. Y ahora van a usar el RIPTE, que es el sueldo mínimo, el sueldo medio, una cosa claro, así, lo que sí, se sí. paga de promedio a todos los laburantes en blanco. Van a usar ese, es lo que lo baja mucho. Entonces ahí sigue cuidándole la caja a las empresas, a las ART. Macri, bueno, ya fue declarado inconstitucional esto. Así que hay que ver cómo sigue. Eso. Como cuestiones de datos también, para agosto una familia necesitó 33 mil pesos para vivir, así que anda en ese plano, así que vean cómo andan. La UIA dijo que tiene muchos problemas para pagar el bono de 5 mil pesos. Recordemos que los privados estuvieron negociando con el gobierno nacional un bono de 5 mil pesos, pero dicen básicamente que no lo van a poder pagar. ¿Vieron que este fin de semana casi paran los pilotos? Sí, un conflicto. Intervino Fernández también, le dijo, no paren muchachos, veamos qué hacemos. Bueno, lo suspendieron. Dice que lo suspenden porque un funcionario se puso como garantía, un funcionario ahí de transporte, de trabajo, de la Secretaría de Trabajo, se puso como garantía de las negociaciones, no sé qué significa, no sé si vuela por el aire, si no funciona, y dijo que si salen mal las negociaciones, que continúan, porque no se arregló nada, en realidad se levantó el paro solamente, tiene la semana que viene, que es fin de semana largo, como para hacer el paro. Así que si no se arregla esta semana, ojo. Con Alberto no funcionó, pero con los funcionarios actuales sí. Lo que pasa es que Fernández todavía no gobierna. Claro, ¿sabes? Por eso. Vos andá a explicarle a los laburantes de ahí abajo, a los pilotos, que levantaste el paro porque Fernández te dijo. Y ese quién es, te van a decir. Etcétera. Dale. Eso. Caló también dijo que perdieron 70.000 puestos de trabajo en la era Macri. Y otra cuestión de los precarizados de pedidos. ¿70.000 de dónde? De los metalúrgicos. De los metalúrgicos, bien. De Caló. Y ahora los trabajadores de pedidos ya se empezaron a meter dentro de lo que es el sindicato de comercio. Vieron que los precarizados no tienen mucho donde caer. Empezaron en Rosario, ahora en Mar del Plata están ahí alineándose dentro de lo que es comercio. Bien. Vamos a ver cómo resulta eso. Están eligiendo delegados y ahí se están un poco enmarcando porque son los más desfavorecidos con esta cuestión de la nueva forma de trabajo, el trabajo colaborativo, entre comillas, que sos socio de la empresa y toda esa mentira de los más precarizados que salió ahora. Eso solamente. Gustavo Cedrón, la voz obrera, repaso semanal de las noticias sindicales laborales de las y los trabajadores. Muchas gracias, Gustavo. De nada, chau, chau. Música. I'm Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tramo final en Enredando las Mañanas. Se nos acumulan algunas cosas en el tintero porque nos surge en el último momento. Juan Jacobs nuevamente para hablar de la cuestión de Ecuador. Así es. Bueno, nos tuvimos toda la mañana tratando de comunicarnos con dirigentes, con comunicadores de allá. Está difícil la situación, pero sí logramos contactarnos con Jairo Hualinga. Él es dirigente de organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Me dice que están en la ciudad de Puyo, corazón político de la Amazonía, que están cortadas las vías Puyo Macas, Puyo Tena, Puyo Baños, todas las rutas cortadas, está todo parado. Están arrancando en este momento la marcha nacional y nos mandaba un mensaje dirigido a la comunidad internacional. Bueno, en este momento comentarles a todo el país, a todo el mundo, es que nos estamos levantando, nos estamos sumando desde el pueblo Cayambi, están sumando hacia la capital, desde Tungurahua se están sumando, están yendo a la capital en una masiva marcha, desde Guaranda igual, o sea, a nivel del país y de las provincias, se han cerrado las vías, se han retomado las calles para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con estas políticas neoliberales, monopolista, capitalista, que nos está exterminando. Y una de ellas, de la parte de la región amazónica, que estamos acá, estamos siendo perseguidos, estamos siendo masacrados, estamos siendo asesinados, encarcelados, los pueblos indígenas, por defender nuestros territorios. Los líderes están siendo perseguidos, están siendo seguidos en todas instancias, en todas partes, donde el gobierno, pues día a día, se está reforzando con armamentos de alto calibre, como tanques de guerras, a nivel del país, contra un pueblo desarmado, contra un pueblo que está luchando y alzando su voz ante este sistema. Oprimidor, yo diría asesino, que hoy en día, pues desde la juventud, desde todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos retomando con fuerza acá, y estar atento todo el país, todo el mundo, y pues necesitamos el apoyo de ustedes a través de las redes sociales, a través de todos los seres humanos, pues ayudarnos a compartir este mensaje. Sí, bueno, para cerrar simplemente que Jairo Hualinga fue uno de los detenidos que hubo el fin de semana, uno de los presos políticos, y bueno, a prestar atención a lo que pasa en Ecuador, solicitar, ya hay solicitadas a nivel mundial, pidiendo por favor que se abran los canales de diálogo y que de una vez cese la represión del gobierno de Lenín Moreno, mientras tanto esperando una solución pacífica e inmediata a esta situación que esperemos no se alargue. Muy bien, muchas gracias Juan Jacobs. Y la última noticia a destacar es que han procesado a dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de un comunicado de la RNMA, Correpi y el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, anunciaron lo siguiente. Los comunicadores del canal alternativo Antena Negra TV, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, fueron otra vez procesados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Ambos estaban cubriendo la represión llevada adelante por la policía de la Ciudad de Buenos Aires a la marcha que exigía por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de septiembre de 2017, cuando se cumplió un mes de su desaparición. La causa contra ellos ha sido y vuelve a ser un gran juego de la OCA, donde la justicia federal lleva las fichas de un lado a otro y hacia atrás constantemente. El último jugador en tirar los dados fue el conocido fiscal Moldes, que apeló el sobreseimiento conseguido hace un año en segunda instancia. Ahora la jueza Capuchetti se suma al juego y en una clara decisión política aporta su parte al armar una causa que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cubrir su trabajo, comunicar a la gente la represión policial ejercida por la policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional. Y como volviendo al punto de partida, los argumentos de la jueza son los dichos en actas y testimonio de los policías que, además de falaces, ya habían sido refutados en lo que fue el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores. Basta de criminalizar la comunicación popular alternativa y comunitaria, cierre de la causa ya. Firma RNMA, Correpi y Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La noticia que queremos destacar del procesamiento de dos compañeros de Antena Negra TV. Bueno, nos vamos, nos estamos yendo. Sigan con las respectivas transmisiones de las distintas radios que se están llevando a cabo en distintos puntos del país. Hasta luego, arbolito. Esto fue Enredando las Mañanas desde Punilla. Chau. Enredando las Mañanas.